Ya. Parece que me están esperando. Es cierto. ¿Ya estamos listos? ¿Eh? ¿Qué cosa? Ya, está corriendo. Súbele, súbele, dame más volumen. Que se sienta el ritmo. Desde Monterrey, para el mundo. Ay, papacito, como me acuerdo que bailamos y bailamos hasta cansarnos y nos dimos besos toda la noche. Ay, papacito, como olvidar que esa cita nos uniera a la primera. Sabes que te quiero, entonces yo a ti te quiero. Oh, sí. Cuando